si me topo a la mañana que me dice ya es muy tarde, ya despiértate. Oh yeah. De pronto el agua fría de la regadera me sacude y me junta el cuerpo con la mente. De repente remojo el día en un café. Si no estás tú, si no estás tú mañana, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Pues nada, no. Las horas pasarán, no quiero despertar. Si no estás tú, si no estás tú mañana. La televisión me llama, creo que es hora de clavarme en la pantalla. Otra vez. Después me traigo la comida a la cama. Estoy cansado de este día estresante, delirante. La tarde invita a caminar.